en la cual anoche nuestro alcalde municipal ha inaugurado este pavimento de casi 1,5 kilómetros, en la cual también tenemos un proyecto, porque es un beneficio para todos nuestros niños, para nuestros deportistas, para nuestros vecinos, en la cual tenemos una acera que de casi 1,5 kilómetros que se ha mejorado, en la cual ahora estamos poniendo la ornamentación correspondiente en los plantines para que puedan crecer y bueno, pues el vecino pueda descansar en horas de calor o pueda hacer sus ejercicios al frente, ¿no? Y eso es nuestra misión, de que también si una planta es un pulmón donde podemos respirar un aire fresco, ¿no? Porque si no hay la ornamentación, si no hay planta, es el oxígeno mismo, es medio cuidado para nuestra salud. Otra imagen le dará a esta avenida, ¿no? La ornamentación. Sí, justamente eso es lo que queremos, que tengamos otra, una avenida hermosa, porque prácticamente tenemos un pequeño proyecto que en la cual va a ser como una alameda donde los vecinos puedan trotar, los jóvenes puedan correr, pasear tranquilamente y tener unos kiosquitos a la venta de refrescos, unos banquitos para que se puedan sentar, ¿no? Eso es más allá en el proyecto, pero lo que queremos ver hoy es que nuestros árboles que están plantando de la Dirección de Medio Ambiente pues sean cuidados por todos los vecinos que viven en esa acera.